Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Patrón, cierre la puerta, no me mira asombrando. Compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gaste. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero ser mago. Para que los muchachos de todo este lugar, mañana al despertarse, sostengan en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. De los juguetes, cuántas veces desde niño me paraba para ver desde allá afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso yo los compro, por eso nada más. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, sin un cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus regalos en medio del zaguán. Al bazar de los juguetes, ¿cuántas veces ese niño me paraba para ver desde allá afuera, desde atrás de la vidriera, que nunca iba a amigas, hola amigos, estábamos un poco desesperados, no llegaba la invitada. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hola Daniela, perdón. Hola. No, estuve como... ¿Qué pasó? No, la amiga. No, estaba súper perdida, no hay conserje, nada. Ya, queremos, como es costumbre, darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio todos los días, viernes de 20, 21 horas para hablar de poesía. Tengo una invitada acá al lado. Bueno, ya la saludamos. Ella nace el 87, casi al final de la dictadura ya. Agarraste un cachito. Exactamente, el cachito que uno poco recuerda, pero está ahí presente. Sí, en esa época el innombrable ya no usaba capa, ¿no es cierto, Perito? Ya se andaba como de civil, ya pasando la mula, el cara dura. Bienvenida, Daniela Catrileo. Muchas gracias por la invitación, don Marcelo Arce, coterráneo de San Bernardo. Eso, San Bernardo, ¿verdad? Se me había olvidado nombrarlo. Somos paisanos. Nacida en San Bernardo. ¿Qué tal? ¿Toda la vida ligada allá? Sí, toda la vida. Ahora hace poco, un poco más... Hace unos años me vine a vivir acá al centro por asuntos estratégicos universitarios y con la destrucción de lo que conlleva la ciudad de Santiago, pero todo bien. Muy acá. Bien. Pero siempre volviendo, siempre volviendo. Sí, po. Siempre volviendo. ¿Qué recordás de tu infancia allá? ¿En San Beca? Los potreros, po. Ah, ya. Sí. ¿Por qué lado viviste en San Bernardo? Cerca, bueno, en la población Martín de Solís. Ya. Cerca de la comisaría La 14 que está por allá, cerca del estadio. Sí, un lugar álgido y periférico. Pero sí, me acuerdo harto de Los Potreros, que era popular, como... popular porque se hace el Festival de San Beca allá, po. Sí, po. Cerca del estadio, sí, pero me acuerdo harto de como de la vida de Los Potreros en realidad, como el papá yendo a jugar a la pelota y nosotros quedándonos cerca de la acequia jugando en el pasto y todo, cuando aún había pasto y vacas y caballos. Claro, cuando era pueblo, te demoráis como una hora de Santiago. ¿Todavía te demoráis como eso? Po? Pero es que porque está la cagada con los tacos, pero si se viniera rajado en 20 minutos estáis acá. Po. Porque por la autopista le hacís más rápido. Sí, por la 201 es la clásica. La clásica. Oye, ¿tú estás estudiando filosofía? Sí, ya voy en cuarto en el PEDA. La Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación. Sí, ex-PEDA. Suena muy cursi la weá. No, el PEDA, no. El clásico PEDA. El PEDA. El clásico, los pastos ahí, ¿cómo? Sí, pues uno se pierde en los pastos. Tiene todo un romanticismo estar en los pastos también. Claro, y su historia. Su historia. ¿Qué tal ahí estudiando? Porque hay igual, siguiendo con el tema de la historia, hay un peso ahí. Pues, hay por esos patios han pasado Rodrigo Lira, el MBL. Sí, claramente. Desde primero, igual que estoy ahí... viendo un poco a los personajes que han ido transitando, como que hemos hecho algunas intervenciones también con algunos amigos. ¿Nos puedes contar eso un poquito? Sí, por ejemplo, no sé, para la primera toma que me tocó estar en presente en el PEDA, que fue el 2011, hicimos varios altavoces también, que fueron una especie de café literario, ¿ya? Pero con navegado, y invité a varias personas, también personajes del mundo de la literatura, para que participaran. Fui, llegué atrasado. Sí, como ahora yo. Claro, eres venga, tía Daniela. Ya no importa, estamos malos. Sí, está bien. Oye, ya, pues, entonces, bueno, y estás estudiando filosofía, cuenta ahí qué onda, pues. Oye, ¿te acuerdas? Es que así que yo traté de googlearlo, bueno, hace como unos años, un weón de derecha dijo que la filosofía queda extremista. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas ahí? No me acuerdo. ¿No te acuerdas que hizo una O sea, algo tengo noción, pero no... Claro, que eran extremistas y... Sí, ahora me viene un poco... Creo que justo fue cuando sí, porque me había estado metido. Pero no me acuerdo quién fue, weón. No, yo tampoco. Obviamente que era de derecha, po, weón. Esa idea viene incubada desde Jaime Guzmán. Sí, exacto. Puedo ver la filosofía desde otro aspecto. Claro. Y es verdad, soy extremista tú. Yo sí, pues. Anda llena de piedra y molotov. radical y extremista siempre. Ya, pues. ¿Y qué año estás en filosofía? Estoy en cuarto. ¿Te queda la P? Sí, eso espero. ¿Ya? ¿Peludo? Es complejo. ¿Ya? Es complejo, hay que leer. ¿Qué te ha contado más el que ramo? Ay, idiomas, así como lenguas clásicas, es lo que más me cuesta. Pero ahí vamos avanzando. Ahora estoy como con filosofía, estoy en... griego, latín y mapudungun, la verdad. Ahí llegáis, pues. Ahí hay que moverse. ¿Usted tiene ancestros mapuche? Sí, por la sangre, por la historia. ¿Algún parentesco o cercanía, yo creo, pero parentesco cercano con Daniel Matías? No hay un parentesco cercano, el cáncer de apellido, pero todo se sabe que frente a con los apellidos mapuche, los cercos familiares son mucho más estrechos. Por eso te lo decía. Uh-huh. Pero no, así como... No. No, ya. Tú estás como en un proceso de descubrir tus raíces. Es que claramente hay algo que a nuestros padres, que a todos los que somos como mapuches acá en el centro, en Santiago, en la periferia igual, lo que sucede es que a nuestros padres se les arrebató algo cuando ellos migraron hacia acá. Entonces también era un tiempo muy difícil, tenemos que saber que estábamos en dictadura, que claramente se sufría mucho más discriminación que ahora, se les trataba a todos de indios y así fueron perdiendo también la lengua. Entonces muchas generaciones que vienen anteriores a la de nosotros, nuestros padres básicamente no comparten muchas cosas de tradiciones que son claramente dentro de la cultura. Y a mi papá le llamaba la atención también que yo sí esté arraigada y que ahora empiece a redescubrir todo de nuevo. Mi abuelo aún conserva la lengua y habla. Y yo viajé muchas veces a Nueva Imperial, que es donde tenemos familia. De allá eres tú, Nueva Imperial. Sí, de mis papás, de Nueva Imperial, claramente. Ya. Así que en eso estoy ahora, así como... ¿Qué tal la experiencia, ¿eh? Reencontrarse con...? Ay, es fuerte, es como que uno siempre trata de no tirar... Sí, no tratar de ser un poco tensionario eso también, porque uno también va desde una afuera, o sea, yo tengo que reconocer que nací acá, hay muchas cosas que no conozco, que no sé, pero me interesa mucho, entonces dentro de ese origen, que también, al no ser tan esencialista, pero sí intentar buscar las preguntas que uno siempre tiene un poco sin respuesta. Y allá fue, no. Sí, fue maravilloso todo. ¿Cuánto estuviste allá? Estuve como una semana. Ya, pero fue como fui al Guillatún por Rodrigo Melinao, estuve con la familia, la comunidad allá, en unas tierras que se están recuperando. Y fue un encuentro muy bonito, en realidad, muy bonito. Estuvimos trabajando harto esa semana para recibir a todas las comunidades que estaban ahí. Y me tocó el trabajo, pues levantarse, la vida de campo, a las 5:30 de la mañana, ver el amanecer, ir al bosque. A esta hora... Pasando la caña. ¿Estás con el hachazo ahí? Oye, no, sí está bien. Algunos son bromas, días. Oye, siguiendo con ese tema, porque es re interesante. Bueno, tus abuelitos son de Nueva Imperial. Sí. ¿Estuviste en una ocupación? ¿Cómo viste que estaba la onda ya? Todo lo que es ocupaciones, cómo se comportan los pacos. Mira, sí, igual la represión. Sí, hay harto igual. O sea, nunca dejaron de circular los pacos cuando estaba allá. Desde el momento en que me bajé, había así como... Por toda la carretera, justo estos terrenos están al lado de la 5 Sur, entonces claramente un lugar donde circulan muchos vehículos y los pacos pasan a cada rato sacando el rollo. De hecho, uno de los días que fue el mismo día del Niñatún, salimos muy temprano a colocar los lienzos que habíamos estado haciendo por el Rodrigo y los pasaron 5 minutos después que pusimos los lienzos y los pacos bajaron al tiro preguntando que quién éramos, qué hacíamos ahí, porque estaban. Pero... No le voy a contestar nada, señor carabinero. Claro. Oye, ¿vamos a la música? Ya, pues, hice un playlist ahí. Sí, pues, nosotros empezamos con un tema, la primera canción la elegí yo, que fue El Bazar de los Juguetes, de Ocho Bolas, que es una, ay, una banda punk de Valpo. Me encanta. Pero ese tema es del Jorge Negro Faría, el señor de los cerros de Valparaíso, ¿lo cachai? Sí. Lo bolero. Sí, sí, lo conozco. Bueno, pero ahora vamos al número 2, pues mira, tú lo presentáis. Ah, ya. Este tema me gusta mucho, es de Spinetta, se llama Por, y es una canción que debe ser como de ahí por el 73, 74 más o menos, este disco del Artaud. Es uno de mis discos favoritos, como uno de mis autores favoritos también. Así que escuchemos ahora Por. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada, nube loba de docal, gesticulador, hijo camamenta 100, rey fin sol, amigo cruz. Algadado cielo riel, estalactita mirador, corazón, hombre rayo felpa sed, extremidad insolación. Parecer clavo coito, Dios temor, mujer por compañera, ¿qué hora es? Es la hora. Organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Esto es de mi primer libro, Río Herido, Las luces de la ciudad. Quiero ver las luces más altas de la ciudad, con esa línea delgada de la noche, habitar los caminos que siguen entre ser un hombre de 20 que ha perdido la mitad de su juventud, una madre y una casa. Ser ese hombre que ha recorrido los bares de la estación, intercambiando señas y mujeres, con los nudillos en cada arruga de su camisa, recuperando la mueca incansable, colmando de humo mi botella. Quiero ser la temible infancia con toda la vida en sus remos. Un trozo de geografía, meciendo el agua de las grietas para avanzar a la edad primitiva del hombre y su agujero. Mi cruz es el río, la seca y el pozo, hinchado de gorriones y arbustos, clavando este duelo entre mis pulmones. Me arrastro por el río con el pecho abierto limpiando la herida. Y si mi bautizo puede dejar los pecados en prostitutas húmedas del desierto, sumergido y solitario, cabalgo en mi río de viejas historias, donde estuve mientras ellos morían. Bien. Oye, Dani, ¿tú has trabajado harto como gestora cultural también? Sí, harto tiempo. O sea, desde que me empecé a dedicar como a esto, igual soy súper movida para empezar a hacer cosas, como que en el fondo creo que la acción es todo. Y justamente, claro, cuando empecé un poco más a dedicarme ya a la poesía más seriamente, digamos, empecé a ir a las lecturas del Chancho, y ahí empecé a crear como amistad con el Chancho 6, que está ahí, sí, en Matucana con Huérfano. Exactamente. Uh-huh. Y ahí empecé a crear amistad, hasta el día de hoy, una amistad muy bonita que tenemos con el dueño, con el Juan Carlos. Saludos para Juan Carlos. Juan Carlos, que se saque unos terremotos después. Y que baje las Pilsen. Es que ahora sí está con las Pilsen artesanales, ya no son individuales. Ya, pues, Juan Carlos. Bueno, y ahí empecé una amistad muy bonita con el Juan Carlos y trabajé harto tiempo igual con el Chancho 6, un par de años organizando todos los viernes las lecturas y además de música, performance, lo que saliera, ¿no? Y estuvo bien bonito eso, invitamos a harta gente. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir al Chancho, ¿mm? ¿Qué año fue? ¿Cinco años ya? ¿No? ¿Cuatro años? Yo... Al comienzo, cuando los vi la primera vez, ustedes estaban con el colectivo Florerito Quebrado. Sí. Que el clásico era que ustedes leían, después rompían un florero. Partíamos quebrando el florero. Claro, eso era la onda. Eso era todo. ¿Ya? ¿Y eso de harto tiempo ya, po? Sí, hace como cinco años atrás, seis años. Seis años en realidad. Era un piño ahí, un colectivo. Sí, estaba Nicolás Muñoz. Sí. ¿Quién más? La Ángela Espinosa, Cristian Pérez, Emerson Pérez, Cristóbal Soto, ¿quién se me queda? Hay otros chicos que son de Puente Alto igual, que estaba el Alexis Río y el Jaime Maldonado. Ya. Y ahí fueron circulando varios también. Pero, claro, yo me acuerdo que hacían como que participaban ustedes y a la vez tenían invitados. Sí, o sea, es que claramente nosotros llegamos así al Chancho, invitados como... Primero micrófono abierto, creo que partió todo así, después fuimos con los cabros del colectivo y después como que el Juan Carlos creamos tan buena amistad que al final terminó dejándonos a cargo con el Nico, que igual trabajamos harto tiempo juntos haciendo todo, el ciclo de lecturas, y ahí estuvimos como dos años haciendo las gestiones. Es un trabajo muy bonito, igual me gustó. La génesis de los Floridos Quebrados fue San Beca, ¿no? Sí, totalmente. ¿Dónde se juntaron en San Bernardo? A ver... cerca de la línea del tren, cerca de la estación. Ya, en la calle nomás. Es que todo esto, sí, como que partió en realidad cuando nos conocimos con Nicolás y empezamos a crear, a hacer trabajo, y dijimos, ¿por qué no? Y al principio partió como un mito, en realidad. Era un mito y hacíamos bromas un poco surrealistas, creábamos como eventos que no existían, íbamos a ver a la gente, hacíamos afiches falsos. Y después dijimos, ¿y si hacemos esto que sea real? Y así fuimos armando y, bueno, por la vida fuimos conociendo a otros escritores que fueron circulando, también periféricos, eran todos de diferentes partes de Santiago, La Florida, Puente Alto y San Bernardo. Así que ahí nos empezamos a juntar, hicimos amigos. ¿Y todo ese piño sigue ahora, dándole? Sí, pues casi todos siguen escribiendo. ¿Estás ligado a algo? Sí. El que tú al Soto sacó un libro. Está con la librería también. Claro, está con su librería. Uh-huh. Sí, está bien. Qué bien. Saludo para todos los chiquillos. Sí, un saludo para todos los cabros. Para todos los cabros. Pues ya están medio guardones ya, pero... No, yo me mantengo, sí, todavía. Yo era la más chica de ese grupo, así que todavía van a seguir siendo más viejos que yo. Todo. Claro. Oye, Dani, también después te tiraste con el mismo Nico de Barce, con ¿Dónde van a morir las ballenas? Sí. Un colectivo también. Sí, ese... ¿De qué trato eso? Ahora está un poco en stand-by. Todavía no sé muy bien cómo va a funcionar eso, si vamos a seguir trabajando, pero hay algunos proyectos que teníamos un poco en pausa ahora por algunos cambios que hemos tenido. Pero estuvimos trabajando harto tiempo también en una casona que teníamos en Granados, que en el Santiago Centro, una casona un poco en recuperación que habíamos estado ahí. Y sí, ahí también fue bien hardcore ese tiempo. Sí, yo también estuve ahí. Claro, al lado donde van a morir las ballenas. Ahí sí que morían las ballenas, po, weón. Ya amanecí con una al lado, en la mañana, ¿qué onda? ¿Qué estaba bien acá? Cuando pasaba la escoba el otro día, iba levantando poetas por la Dios casa. Mío, cielo, no. No, pero muy bien esa lectura. Me acuerdo que esa vez leyó Elías Yenan, tu editor. Uh-huh. Bueno, que es una cursi esa wea editora. El Elías Yenan, poeta, que está acá abajo ahora, porque me lo encontré en la Alameda hace poquito, está aquí en Zacarías, así que si quieren venir todos acá, en Zacarías está el Elías Yenan para que se raje con unos pistos. ¿Qué más leyó esa vez? Esa vez llegué tarde. Solo sé que había mucha gente porque se había ido toda la Isla Tortuga, la ocupa que está en Nataniel para la casa. Y yo llegué y estaba la Colombina, estaban todos ustedes. La Colombina Parras leyó el Pancho Miranda. Pues, Pancho Miranda. Ah, mi padre. Sí, mi padre de la literatura, el Pancho. ¿Cuál de? Sí, pues sí tengo invitado al Pancho. Sí. Contigo lo vamos a traer. Sí. Y eso, pues, qué lindo esos colectivos, total. Y ahora, bueno, ahora tú me contabas lo que estás haciendo en la UNCE. Sí, bueno, eso, en realidad tengo hartos proyectos este año y uno de los proyectos más bonitos que tal vez tengo es con mis amigas escritoras, igual que es Niñas con Palillo. Ya. Y, bueno, ahora nos ganamos como la beca del Mustakis, que es para... vamos a sacar el libro, la antología de nosotras, con unos poemas que estamos trabajando, y eso ya saldría como... Bueno, hay una muestra hablemos que primero va a ser en Matucana. Hablemos pausado sobre el proyecto Niñas con Palillo. ¿De qué trata? ¿Qué pusieron ustedes? Niñas con Palillo fue una idea de amistad, ¿ya? Principalmente. ¿Así como las comadres juntas? Sí, es como... Bueno, con todas las chicas nos fuimos conociendo a través de la poesía también. Y así nos fuimos haciendo amigas. Y luego coincidió que yo estaba viviendo en Donde van a morir las ballenas. Y había harto espacio ahí para poder ocupar. Entonces les propuse, ya que todas tejíamos, que podríamos tener algo así como un centro de nomadres y a la vez como juntar también la poesía. Y así nace Niñas con Palillo. Un poco resistencia al tejido también, a las letras y rabia y periferia. Todo. ¿Quiénes componen el colectivo, Daniela? Está la poeta Constanza Marchán, Julieta Moreno y Catalina Espinosa. Un cuarteto. Un cuarteto de escritoras. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Me contabas? ¿Se ganaron algo? Sí, empezamos a hacer lecturas el año pasado y ahora postulamos como a la beca del Mustakis, que ganamos, eso, un proyecto. Y el proyecto consiste en sacar el libro con poemas de las cuatro. Yo creo que lo vamos a lanzar ya en la Feria del Libro. Pero antes de eso viene una expo que va a ser en Matucana 100 junto a los otros 9 proyectos ganadores. Y vamos a tirar un video que estuvimos haciendo bien bonito acerca de unas intervenciones por la ciudad con lana y unos tejidos que anduvimos haciendo por ahí. Con nuestro... Esos son como los proyectos a corto plazo, los que tienen ya en cabeza por ahora. Sí, es que vamos avanzando así. ¿Esa beca que se ganaron es anual? No. Ustedes les pasan unas lucas y ustedes saben lo que hacen con ella. Claro, no algo así. No tenemos un buen administrador que es Rodrigo Hidalgo, que le mando saludos, que él está haciendo el trabajo de editor del libro de las Niñas con Palillos. Muy bien, sí. Muy bien. Oye, ¿en qué consiste la beca Mustakis y eso, que te pasan plata? Sí, es como un palo que te pasan para financiar tu proyecto. Hay hartos proyectos, es como, habían de otras artes igual, está danza, teatro y creo que audiovisual igual. Y este es el único de literatura que gano, así que ahí va a quedar un libro muy bonito en realidad, porque estamos también trabajando con una diseñadora que le pega harto el trabajo a lo textil. Ya. Entonces la idea es que ella se hiciera cargo del diseño de arte para que fuera algo más interdisciplinario. Y también la idea de la proyección de los videos con las intervenciones por la ciudad también tienen que ver con eso, ¿no? Con mezclar todo. ¿Algún video en San Bernardo? ¿Ah? ¿Alguna intervención en San Bernardo? No hemos hecho intervención en San Bernardo. Vaya. Yo creo que una buena sería buena interesante propuesta es lo que está pasando con Maestranza, bueno, usted se enteró. Hoy yo quiero mucho ir a Maestranza hace rato, me gusta ese lugar y cuando era chica siempre paseaba ahí. Bueno, para nuestro auditorio yo quiero contar, Daniela, que nos escuchan no solamente acá en Santiago, en Chile, sino que también en el extranjero por la señal, pues cachai que es como repapa. Uh-huh. Nos escuchan en Perú, en Venezuela, nos han llegado saludos de Suecia. Entonces sería como relinda contarles que en San Bernardo existió hace mucho tiempo una Maestranza, que fue una las más importantes en Sudamérica, que se armó una locomotora casi completa. Y una de las ruinas más bellas que existe hoy día. Correcto. Y, ¿qué está pasando ahora, Daniela? Ese es un lugar que se está tratando de recuperar por diferentes comunidades también que están ahí haciendo gestiones culturales. Se han hecho hartas tocatas también. ¿Por qué se quiere recuperar? ¿Qué pasó con la alcaldesa Nora Cuevas? ¿Qué quiere hacer ella? O ya está listo, parece. Mira, yo a esa señora no la quiero mucho en realidad, porque partía, no entrega ni siquiera la pastilla el día después a las niñitas de San Bernardo. Así que no. Bueno, ella quiere hacer un mall. Está casi listo y ya trazado el mall, con locales comerciales y, bueno, la comunidad se está organizando poco a poco para que se haga realmente un espacio cultural. Bueno, en mi caso, que como paisanos, ¿cachai? Yo, mi opinión, es por ejemplo, tú has ido a la Casa de la Cultura y en García la Huerta, has visto la casona, que es una casona preciosa, pero después el terremoto, y todavía no, la última vez que fui, sería re bueno restaurarlo, no para una Casa de Cultura, sino que para un lugar que la gente vaya a conocer como historia. Yo creo que la Casa de la Cultura sería re lindo que la tiraran para la Maestranza. Una idea. No, estaría bueno, pero yo pensaba que ese lugar no se podía destruir igual. O sea, como que pensé que la ruina iba a quedar ahí. Pensé que era patrimonial, no sabía que sí se podía. Van a ser un mall. Ay, no, ahí están las letras chicas. Qué terrible. Las letras chicas. Bueno, entonces ahí hay que organizarse y tratar de hacer algo. Sí, no, hay que ir. Yo tengo invitado a Yuri Pérez, así que en septiembre ahí vamos a ver qué pasa con el encargado de cultura. ¿Aún? A ver, aún. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Sí, hay que... ¿Qué me va a decir? Necesitamos más ideas políticas también fuera de eso. Hay que tirarse por abajo y discutir también. Sí, por eso. Discutir no hay nada, ¿cachai? Pero también hay que ser un... Hay que estar ahí. Pero por supuesto, menos bla bla, por lo que estabas diciendo tú al comienzo. Sí, acción. Bueno, pues Daniela Catrileo, vámonos a tu trabajo, Ya, a ver. Mira. ¿Qué tiene anotado en su...? Tú... Tengo todo anotado. Bueno, si me equivoco, me avisas. Sí, pues por eso. Dime. A ver. Tú partiste tu carrera literaria... ¿Ya? Meteórica con fanzines. Sí, plaquetes. Plaquetes. Uh-huh. El primero fue el 2007, Cada Vigilia. Sí, esa... ¿De qué trata? Eso, vamos hablando de qué trata. Mamá. Mira, Cada Vigilia fue un proyecto que... Un poco era una recopilación de los poemas que había escrito como de los 15 años hasta en ese tiempo que tenía 19. Yeah. Y eran un tiraje bien, o sea, bien preciso. En realidad eran como 20 plaquettes que las repartí entre mis amigos. Y era el trabajo claramente de poemas muy cortitos que empecé a escribir desde los 15 a los 19. Y obedecía más que nada, claro, como a un archivo, ¿no? Para que no quedaran sueltos esos poemas y como... Un registro, claro. Claro, como archivo. Ajá. Y básicamente era porque cuando ya me empezaban a invitar como a lecturas también, para no andar con los típicos papeles colgando, como que era bonito poder tenerlos todos reunidos en ese libro. Ya. Que me acuerdo que tenía unas citas de la Silvia Plath y de René Char con la imagen de Ofelia, la pintura de Ofelia. Ya. Y eso fue ahí están los primeros poemas reunidos. Y de hecho, ahora quiero hacer algo con esos poemas, como también seguirlos trabajando como recopilación de los poemas de la adolescencia. Así que por ahí va a haber una sorpresa prontito. Muy bien. Después. Cacha, aquí dice Cada Vigilia, poemario indestructible. ¿El mismo? No, el poemario indestructible fue una antología que sacamos con Florerito Quebrado. El 2010. Sí, también con la misma idea. Nosotros igual queríamos hacer un libro, una antología como de nosotros y estuvimos un tiempo viendo, pero finalmente creamos una versión online, ¿cachai? Como para poder bajar. Y lo otro era básicamente también como una especie de fanzine. Bueno, una cosa bien bonita con un prólogo de Cristian Pérez que en ese tiempo está en el exilio venezolano. Mira, así que, sí, ahí, bueno, ahí están todos los cabros, porque participamos en los que nombraste adelante. Exactamente. Después, te fuiste el 2010, también Cajita de Coser. Sí, teníamos un proyecto en ese tiempo con Nicolás Muñoz que se llamaba Gato Pájaro, que fue una editorial pequeñita. Una muy pequeñita, una microeditorial que empezamos a armar solamente con, en realidad era ese espacio que nos brindaba para poder sacar nuestros propios trabajos juntos. Que trabajábamos así en esas plaquettes. Entonces, era la mitad y la mitad. ¡Ay, tenía esa plaquette! ¡Qué bonito! Bacán. Después, Sácatelo a la Cabeza. Otra antología de cuatro generaciones. Sí, esa ahí está el Pancho Miranda, ¿ya? El Rodrigo Peralta, el Nico y yo. Sí, esa también lo lanzamos en el Chanto y después nos fuimos al Manuel Roja de Juerga ese día a celebrar, me acuerdo. Ahí perdieron todo lo de... Ahí sí que perdimos la cabeza. No, estaba bonito ese trabajo igual, muy bonito. ¿Tú tenés todo el registro de todo eso? Tengo como las originales. Así que, porque a pura fotocopia y recortando los papelitos y todo, nada así como tan automático en realidad. Un trabajo de patchwork. ¿Qué amas? ¿Pero vamos a la música? Vamos, po. ¿Qué te querés tirar ahora? El número 3, DJ Daniela. Hoy esta banda me gusta, caleta, así se llama, Salvaje Decibel, rap chileno, político y muy salvaje, como dicen sus letras. Así que vámonos con este tema que se llama Casas Bajas. Los niños ya no saludan con un hola, saludan con una mano su calzoncillo y la otra apretando el gatillo fino de una pistola, sacada de un bolsillo en el que no hay dulces, sino que cruces al revés y papelillos de pistolas. ¿De quizá quién, men? Esto no es nada igual a lo que ves en la tele. Esto es tres veces más real y brutal que un banal bestseller. ¿Qué cadena o tele, nena y abrigo de pieles? ¿Qué más quieres? Y una antena que más llevas a quienes apenas 10 años tienes. Te mantienes alegando que abren el grifo en la esquina. Si por un incendio no sale agua, reclama aguas andinas, porque esto es piscina. Pa' verano, aunque a la vecina le parezca daño, daño es el hecho de ponerle precio al derecho de ser educado. ¿Te he chocado? Pues bien, más fuerte vamos. Escupe en el Vaticano y que la chupe gratis la Pati Maldonado. Porque un regalo Maldonado hizo Dios al dejarla en estos lados. Un portavoz porta porque la torta mal se ha cortado. Poblacional, casas bajas, entre pompas y navajas. Poblacional, casas bajas, entre bombos, entre cajas. Poblacional, casas bajas, entre bombas, gatillos y navajas ya. Poblacional, casas bajas, entre bombos, entre cajas. Poblacional, casas bajas, entre bombas, gatillos y navajas ya. Porque en una niña lo chupa y disfruta por lucas de un dealer que alma recluta. Armas disputas, pero no es más prostituta que tu rap de jet set puta. Mientras la justicia ciega imputa que golpea un saco hueá que milenaria cierra en guerra usurpa el mapa en cana. Y que Nita por maquita sigue en primera plana. Realidad supera ficción, supera los versos ficticios. Aricón, mis temas retratan tus penas. En versos se estrenan condena. En casa bajar tu trabajo, no hay relajo y no alcanza ni para la cena. Ya basta el lema, hermoso, en desesperación. Emplaza la constitución como emblema de pobreza. Sé que muy hipo lo ponzo. Es tu quinto celular por el pulular. Te le hizo en lanza. Todo por llenar la panza. Pusiste la demanda. La familia rápido paga la fianza. Los santos rezan presas del pánico. Un satánico asesino, un cristiano fanático y estático. Queda los cínicos cuáticos. El mundo tiene sus cuotas de riesgo y crédito hasta para eso. Pagaste tu culpa. Algunos atentan y pagan en celda el juego y su precio. Poblacional, casas bajas, entre bombos, entre cajas. Poblacional, casas bajas, entre bombas, gatillos y navajas ya. Salvaje decibel nace desde la honesta clase. Con frase deshace a raperos que tienen enlace. A base de puro disfrace, ya sé lo que intentas. Pero mi rap no tiene fronteras. Como la plebe llevo problemas y somos cubriendo este puto sistema. Sin oportunidad que lleva ese cabro chico a olvidar su marcha. Cae en la droga, que a la calle curado, tirado, tapado en escarcha. Frecuentemente saco del frente a su angustiado cobarde. Pa' que ladren a cambio de unos monos. Son capaces de vender a su madre. Verídica, lírica, música explícita para la mente. Con esta capacidad de mover a toda una pobla con rap. Pa' gente consciente, buscáis comodidad político en las casas bajas. Eso queda pa' tus colegas culiados que en el congreso se cobre la paja. Y viaja al extranjero movido por el afán del dinero. No se preocupan primero por la demanda que tiene pendiente el obrero. Son ellos a quienes les prende fuego, espesos decibel. Incluso somos capaces de hacer explotar cualquier Mercedes-Benz. Entre casas variadas, departamentos básicos y mediagua. Surgen sueños de pequeños que se fuman entre paz y paraguas. Si de Okinawa hasta América Central siempre es el mismo cuento. El excedente para el opresor y el trabajador que aspire pegamento. La revolución social se gesta en el malestar de cada hogar. Me está empezando a molestar el tanto vagar. Es hora de empezar a ganar y recuperar espacio. Yo, reduciendo especies, perteneciente a un mal gobierno que no da soluciones para quien justicia merece. El caos será visceral y revolucionario en cada acto. Sistema parapléjico en llama, no escapa la fuerza de mi bomba de contacto. Si en cada programa no hay tacto para denunciar a un político corrupto. Creen que un golpe al tráfico abrupto lo forma como un periodismo correcto. Es cierto, la delincuencia es un problema, pero la ciencia oficial no frena la pena de quien llore y roba un pan, no por placer, sino por condena. Quiero matar a los fachos, reanudar el proyecto social y dejar en coma la ley. Con política alternativa, dejar tu pseudo democracia en Mayday. Poblacional, casas bajas, entre bombos, entre cajas, yo. cuando grande voy a ser sindicato. Dirección San Francisco. Hay un niño dirigiendo su pistola en mi cabeza. El santo de las calles solo es el nombre. Amanecer como en la infancia, escuchando las mismas palabras que antes. Ahora me paseo por la ciudad de los perros y las luces, mirando mi cuerpo entre las vidrieras, tratando de recoger ese mundo que se rompe a la salida del sol. Un hombre repite su nombre para ver mi reacción. Preferiría no pensar que perdí un hermano, porque no tengo más hermanos. Estaría contándole todas las estrellas, si es que existe. Vale. Qué bonito esto que encontraste, bueno. Ahí está, pues, editorial Dónde van a morir las ballenas. Sí, ahí habíamos empezado con el trabajo de Dónde van a morir las ballenas. ¿Cómo se llama? Un poco antes. ¿AM o El canto de los pájaros? Sí, AM y El canto de los pájaros. Eso, bueno, también lo hicimos con ese trabajo con el Nico y... claro, ese no me acordaba de qué poemas estaban recopilados en esa plaqueta, pero hay unos de un proyecto que se llama Invertebrada, que es posterior a Río Herido, que aún está en proceso, como otros proyectos, y ese que leí ahora es parte de Río Herido, uno casi de los que termina el libro, que bueno, es San Francisco, para el lado de los morros. Claro, es del noviembre del 2011. Sí, mira qué bonito eso. Claro, ¿tú lo tenías? Tengo un original, creo, por ahí debe estar. Es que me he cambiado tantas veces de casa que siempre voy perdiendo cosas. Esas manchas cosas. Son de vino tinto. Claramente, si usted lo tiene, Marcelo Arce, pensaría que son de vino tinto. No, bien, lo tengo guardadito hace tiempo. Qué bacán. Bien. Ya, pues, y después, el 2013, pero antes del 2011 tú fuiste becaria en la Fundación Neruda. Sí, ahí conservo a mis grandes amigos de ahora, pues, super partner del Juan Carreño. ¿Fue en la misma época de la M? Sí. Ese, creo que esa plaqueta la andábamos repartiendo con el Nico en una de las, ya creo que fue ese año, los últimos tiempos que empezamos a hacer ya los ciclos de lectura en el Chanto, en el 2011. Sí, porque de ahí me puse a estudiar más frigio y a trabajar, entonces no tenía tanto tiempo. Pero sí, ese fue el último año que hicimos el ciclo de lectura ahí en el Chancho 6, que se, bueno, tuvo hartos nombres ese ciclo de lectura. Ahora bueno. No me recuerdo muy bien, pero sí, me acuerdo que también teníamos nombres bien extraños para ponerle a los ciclos de las lecturas. Criaturas Fantásticas, uno se llamaba igual. Y sí, ese fue el mismo año que estuve beca, fue un año de grandes cambios, estuve beca en la Fundación. ¿Qué tal la experiencia ahí en la Neruda? Bueno, todos sabemos que los que hemos pasado por ahí, o la mayoría, que la experiencia en la Fundación Neruda es posterior al mismo taller. Y esa experiencia se da en el bar y en la primera cerveza que uno se toma con los compañeros de poesía. ¿Con quién estuviste ahí? ¿Son 10? Sí, pues. Nómbralo, ¿eh? Ay, no me voy a poder acordar de todo. Pero mis partners, así como el Juan Carreño. ¿Ya? La Connie Marchand. Juan Carreño? Sí, pues, sí, lo vi las fotos. La Connie Marchand, que también es mi amiga. Bueno, la Daniela Stevens, que en realidad todos siguen haciendo trabajo. El Seba del Pino, igual. El Felipe Poblete, también. Eso es como... Era el Piño. El Piño. Y sus lucas, pues caían sus luquitas. Sí, pues yo pagué el arriendo de la pieza que viví todo un año con esa... Pero de esa etapa, pues. Esa etapa del 2011 vivía con la Marcela Saldaño y también las locuras del 2011. Bonito. Era una vida netamente poética. Sí, nuestro departamento era poético. Muy bien. Saludo a todos los chiquillos que hemos nombrado. Po. Sí, y también a los cabros del PEDA que me pidieron un saludo. Dale, saludo a los cabros del PEDA. A todos los cabros del PEDA, que no sean longe y que salgan a la calle nomás, cabros. Más barricadas. Sí, pues se ponen a tomar vino y quedan pelados. O sea, que tomen vino no hay problema, pero que salgan para las barricadas también. Pues. Bien, bien. No sean giles. No sean giles. Ya, pues, y después el 2013, Río Herido, por Libros del Perro Negro, que el editor es Elías Llanar. Ese libro se ganó... Hace poquito, un año, sí, más o menos. Ese libro igual lo empecé a escribir a cierto tiempo. Justamente hace unos pocos días estaba hablando de esto porque tenía hartos conflictos con ese libro. En realidad porque uno... Bueno, yo soy alguien que igual le cuesta cerrar un poco los procesos escriturales porque pienso que tienen que macerar harto antes de salir. Madurar los textos. En vez de ponerse a publicar como locos, creo que es necesario un poco leer y seguir releyendo y editar. Es como el ejercicio, perdón, que hiciste en AM... Que ahí hay textos que están en el Río Herido, imagínate, claro, están macerados. Claramente, sí. Entonces, claro, ese libro lo empecé a escribir un año antes de entrar a la fundación, en la fundación fue el trabajo de edición, el primer trabajo de edición con mis compañeros de ese libro, ese proyecto. ¿Con los profes trabajáis también, no? Sí. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con el Jaime Quesada o Floridor Pérez? Claramente con Floridor. Floridor, sí. Floridor Pérez es una gran persona, muy etéreo, pero una gran persona. Sí, sí, para sí. Todos los etéreos de la vida. Y, ¿Y ahí empecé ese proyecto y finalmente el 2012 con la beca, me gané la beca creación del Fondart, es el consejo, bla, bla, bla, y se gestó ya la posibilidad de que saliera el Río Herido. Y ya había que sacarlo, ya era como ya te ganaste esto, ya están escritos los textos, y me aguanté harto rato hasta que llegó Perro Negro a la puerta y me dijo, Daniela, publiqué. Te ladró. Me ladró. Te ladró. Y dije, démosle, pues. Y ahí estamos. Y ahí salió el libro. ¿Y estás conforme con Río Herido, no? Sí, ya había que sacarlo. En realidad, como que ya lo quiero. Antes como que tenía una relación amor y odio, pero en el fondo ese libro es la historia de mi vida. Sí. Porque a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que tú cuando dejáis en stand-by un poco tus textos, no podís seguir con la otra etapa de creación, tenéis la hueá dando vuelta el primer libro en la cabeza. Es que ese es el problema, porque uno empieza con otros proyectos paralelos para alejarse un poco de ese libro, pero siempre hay algo que te está penando, algo espectral es como el libro. Este psicosea, empieza el psicosea. Empieza el psicoseo, ¿cachai? Sí. Oye, Río Herido, ¿es tu apellido, no? Sí, po, Catrileo. Catrileo, en realidad es como río cortado, río detenido, ¿no? ¿Ya? Y ahí comprendí todo. Cuando yo, de chicas, un profe un día me llama así como, porque les llamaba la atención mi apellido, me acuerdo, y eso es extraño igual. Como que me llamaban los profes y me decían, oiga, ¿usted sabe qué significa su apellido? Y yo, no sé. A los 8 años habrá sido, y me dijo, mira, acá tengo un diccionario, y empezamos a ver un diccionario mapudungún, y ahí vi que se llamaba Río Cortado. Me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi viejo así, esto significa nuestro apellido. ¿Y ahí? Y siempre quedé con eso, y ahí entendí todo, así como que obviamente... Se te vino la imagen, po, ¿no? Es que es todo, porque si pensáis como en la metáfora del río, el río cortado, el río detenido, es todo. Mi padre cuando llegó a vivir acá a Santiago, fueron las primeras poblaciones que se instalaron alrededor de los campamentos del Sanjón de la Guada. Desde ahí donde prácticamente la mayor parte de San Bernardo ahora en las poblaciones vienen del campamento del Sanjón de la Guada. Y ese es otro río herido. Y todo el circular también, vivir en la periferia, en las calles, ver todo eso. Ahora los ríos de cemento también pueden ser parte del río herido. ¿Fue la política de Estado que de la dictadura? Sí, pues. Mandar a... como barrer debajo de la alfombra, y eso fue la periferia, pues está Puente Alto, La Pintana, claro, San Beca, etc. Son todas poblaciones creadas a partir de anteriores campamentos y con la lógica del serviu, los hacinamientos de los blocks, y eso es lo no, que... Y bien, bien lejos para que no estorbe, para que visualmente no se denote, ¿cachai? Lamentablemente esa es la gente que se demora 2 horas ahora en el Transantiago, o con la mierda de metro que hay también, que se queda pegado y la gente tiene que estar aguantando tantas cosas. Pero tienen que alegar un poco más. Siento que la gente está muy dormida y de repente hace falta que ladren más, ¿no? Tienen que hablar. No se callen. Acción. Oye, ¿y de qué trata más o menos el Río Herido, Daniela? El Río Herido básicamente son conversaciones con mi padre. Con todo esto también de intentar redescubrir la historia no contada, como uno nace sabiendo como la historia A de las cosas, y básicamente había un misterio que no estaba resuelto, que era mi padre es huérfano, como de madre, y yo no conocía a esa mujer, y me empecé a interesar un poco por la imagen perdida de esta mujer, quien había sido su madre, y ahí me empecé a meter y a conversar con mi viejo acerca de sus sueños, la historia que él recordaba también, del viaje acá a Santiago, de su niñez en el sur, y todos esos paisajes son bosquejos, el Río Herido son bosquejos y sueños, visiones que tiene él, está escrita como en 3 personas también, hay poemas que son bien, que están escritos un poco como en la voz de él, otro un poco como la imagen de su madre, y hay otras cosas que intento hablar yo, y así se van construyendo esas historias, básicamente eso, la vida en los blogs, la vida en el Sanjón de la Aguada, el transitar de los bares de mi padre, la vida un poco bohemia y también esa infancia perdida en el paisaje del sur, en Gualmapu. Precioso. Te propongo que después al final leamos poemas. ¿Me parece? ¿O quieres leer un poema al tiro? Mira, voy a leer algo ahora, que es como de la uno de los textos que mandé para la antología de las escritoras de San Bernardo. Eso también tenemos que hablar un poquito después. Y poema. Y también va a estar en la antología de las niñas con palillo. Este poema lo escribí hace mucho tiempo, pero ya está más macerado, como se podría decir. Se llama Uno que habla desde el otro. Simplemente no quiero hablar, guardar silencio por 3 meses hasta que algo se desdibuje entre los espacios. Luego vienen preguntando por el mutismo, por la vuelta que encierra cuando no hay lenguas y se devoran los últimos dientes en su jaula. Y pienso bajo una mesa, en el pliegue del mantel, recorro sus cuerpos con el meñique de mi ojo, hablo hacia adentro como quien dispara al pájaro del silabario, revolcado entre mis pulmones y sus ramas. Invento un misterio, alguna enfermedad que no me haga repetir que desde aquí no es necesaria la onomatopeya ni la canción de sus hombros. Y todos se callan, mi madre quiere llorar, nadie entiende mis palabras que no se escuchan. Estoy gritando hacia mi costado, lamiendo sílabas que rebotan a las encías. Me gustaría empujar un acordeón por la boca y que al menos así salga una canción, una nota con rabia desde el estómago. Hablar desde el estómago como los ventrílocuos, uno que habla desde el otro, y así no tener que dar explicaciones ni decir lo que pienso cuando leo sus poemas. Porque nada es interesante ahora, ni las palabras que eran mi vida. Todo se fatigó con el último nombre que dijo adiós. Bien, Dani. Está bonito. Sí, está bonito esa antología. Dani, vamos a la música. Ya. Pues. DJ Daniela Catrileo. A ver. Vámonos al número 4, mira. Ya, el número 4. Esto es una banda que marcó toda mi adolescencia. Me gusta caleta. Cuando iba a bailar al Valeduc. ¿Fuiste a bailar al Valeduc, Carolina? Sí, pero cuando estaba ahí en Irarrázaval. Sí, pues, en Irarrázaval. Porque ahora están en Vicuña. Sí, está cerquita de la casa, pero no he ido a ese. No, al Irarrázaval fui un par de veces. Me venía la 301. Ah, no, antes no era la 301, pero me venía por San Diego. Esto se llama Transmission y es de Joy Division. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, amigazos, Transmission, Joy Division. Daniela, sigamos con... Mira que hay un libro que se nos estaba pasando, que es una antología que hicieron el 2014, se lanzó. Acá dice Ediciones Casa de la Cultura 2013. Claro, pero el lanzamiento fue este año. Sí. Se llama Escritoras de San Bernardo, Antología General del 50 al 2013. En el CAI te metieron a tipo. Hay unos textos tuyos. Sí, está la Anita Mostrosi, está la Claudia Kennedy, la Úrsula Stark, Natalia Orellana, Antonella Cuevas y un lote más de cabras que... De altas cabras. Sí, sí, pues si es puras mujeres, por parte con la Clara Solovera. Sí. ¿Qué tal, weón? Sí, es muy largo el libro. ¿Y qué te parece? Bueno, esto en realidad no estuve tan cercana a este trabajo, pero recibí un día un correo del Yuri. Ya, Yuri Pérez. Yuri Pérez, un poeta de San Bernardo también, y como decía el Marcelo, gestor ahí de la cultura de la MUNI. Y él tenía esta idea hace un rato y me pidió unos textos para empezar este proyecto. Y bueno, de ahí se me fueron informando los procesos, en realidad, como el lanzamiento y todo eso. Así que encontré que el libro estaba bonito, sí, la manufactura, pero no sé, como que no lo he terminado de leer, en realidad. Es súper largo. No, está bien, si yo lo estaba leyendo y... Ay, mira, ¿sabéis qué? En tu... ¿A dónde estáis? ¿Tú en qué página debes saber tú, no? Aquí está marcado. El 197. Sí. Mira, en el dato biográfico hay una errata, güey, yo soy resapo. Dice, amo el canto de los pájaros. Sí, sí, me di cuenta. ¿Cachai? Sí. Así sí, que, bueno, y de repente, bueno, no sé si tendrá más erratas, pero ¿para qué tanta? Y ya. No, sí, también me di cuenta de eso. Es AM, señores. AM y el canto de los pájaros. Sí, que no es lo mismo que amo. No, pues, no es lo mismo. No. Oye, Daniela. Dígame. ¿Le damos poesía? Oye, ¿cachai que este programa se repite, para que le caiga a tu amigo el día domingo a las 14:30? Le voy a decir a mi mamá. Sí, pues. Un saludo para mi mamá igual. Adelante. Un saludo para mi mamá, que no creo que me esté escuchando, pero le voy a decir que el domingo me escucha. Sí, el domingo va a escuchar. Soy patera. Oye, Dani, ¿le damos poesía? Ya, pues, voy Bájate con unos poemitas. Unos poemitas. Los últimos ya, porque la hora se va volando. Así es. Bueno, voy a leer cosas como el Marcelo me pidió que trajera el Río Herido, así que cosas sí, de ahí voy a leer. Sí, pues, obvio, si ya no has leído, no los leíste de AM, ahora Río Herido. Esto se llama Frente al Enemigo. Escucho el ritmo de olas en su espalda, saltamos un par de veces para no mojar el espacio de las rocas, para no llenar el blanco de días que se ahogan por el fuego. Nunca dijo que corriéramos para salvarnos, nuestro rostro de frente ante las balas, nuestros rugidos de frente ante las máquinas nunca fueron olas. No he visto llorar a mi padre. La base de todos tus muertos tiene un ciclo sobre el agua, lamer piedras para alimentarnos, volver al barro para emprender las banderas del cabello. Miramos el cielo, la madre que muere gimiendo en un charco aún más profundo que tus pies descalzos sobre el zanjón. Esto es el comienzo de lo que llamaremos viaje. Los niños cantan en vez de llorar. Bien, bien, bien. Otro. A partir de la lluvia. Tan temprano te levantaste, volviendo la cabeza para despedir los pájaros. El ruido de las hojas se ordena al pasar. En silencio componen lo que desearías. Somos este resultado pequeño sobre tus manos. Me duele tu hemorragia, le dije. Me crujen las pieles de tu hendidura. Tienes un tajo de río. Todo mi mapa es periférico. Soy lo que no construiste en un sueño de la niñez. A un costado un camión de madera representa la capital. Somos periferia, somos. Y algún día bastaba correr por el verde mohoso de los cerros, acarreando bueyes tras un espejo, atando cordeles a la madera, como un cauce con nuestro accidente. La raíz aprendida, en vez de un corazón volcánico, sesgado por el perplejo abandono de la madre, es un trauma que no responde. Este se llama Si todo Santa Rosa te viera llover. Salí a buscar el hogar clandestino que va de oriente a poniente, cargando armas en la ribera. Recojo las últimas cabezas del potrero, cercando una animita sobre un pueblo flotante que se inunda hasta no llover. La herida somete la carne. Desde la primera pieza de Santiago me he vuelto masculinidad. Me ha marcado la sangre que derramaste al fecundarme. Soy tan tuya, padre, que me he perdido en tu cabeza desprendiendo la memoria. Tengo las escenas del imperio, una llaga sobre mi cuerpo, fractura desde el origen que indica la imagen de todas las luces sobre tu abdomen. Respiro hacia adentro, olvidando las costillas. Dos veces has esparcido la hierba y los huérfanos, Nueva Imperial y el interior. Con boca de animal se figuran los relieves en el aire. Nacimos con el río herido, nuestra mancha en el costado, un corazón que de pena se fragua entre todas las costillas y los metales son un líquido espeso en el contorno de la pubertad. Arden y arden los puentes y los perros del territorio. Tengo colgando mi periferia como el fragmento de toda historia. Herido tengo el fósil y mi llaga es un horizonte en su discurso. Tengo un río herido en forma de zanjón que grita India y me tira a la calle para cruzar la otra historia, desprendiendo hijos en cada vena de su navío. Tenía el cordón umbilical extendido, atravesaba las montañas en busca de su caudal. Desde las esquinas de un país cruzado en rieles, construí una pequeña caja con las imágenes de todo un sol hacia el ombligo. El ombligo como punto medio del reencuentro. Se nos ha metido un baby acá en la cena y parece... No, un niñito. Démosle eso. Mucha risa. Ya. Era un duende. Ser incendio en tu cauce. La madre está en sueños, me contestó. Yo no tengo una foto con su número de cédula, pero repito su nombre como si formara un gran dígito. Yo tengo de su madre un cobertor de lana en colores que borda cada punto de sus dedos. Se atropellan serpenteando el agua como en la selva. Tú no tienes una foto de ella. La viste morir también y se te fueron quedando los juegos en una palabra que tampoco recuerdo porque a mí no me sucedió. Cuando decidiste el viaje y mantener de pie la pobreza, ver películas en el Prat de San Diego, olvidar las noches y el desorden del pasto por calles que poca agua llevan más que la alcantarilla de tus ojos, el escape de los paisajes en el abandono y la sangre como saliva. Niños ocres del sol, somos una madeja, la familia esparcida entre cables que recorren avenidas como antes el río. Nuestra fractura comienza con una carga como aventura. Nada circular, quizás curvas en el horizonte y en el vértice, pero no los oblicuos. Tal vez ondas que nos sumerjan otra vez hasta flotar, como otro cuerpo en la pradera. Estamos en un mapa que se fragmenta. Con cada piedra formamos un origen. Ellos no vieron al pueblo escupiendo las estrellas, solo las piernas de la madre y los animales submarinos emerger poemas en su lengua. Algunas se perdieron de nosotros en la ciudad, invitados a cruzar entre barro para el adobe. Malditos nacimos con la herida de nuestra marca nativa. Un perro colgaba del árbol, ñachi canino, escena ingerida. Yo camino entre pasillos y observo al hombre sin madre, que es mi padre. Bien, Dani. Hay una conmovisión mapuche, que bueno, el río, la naturaleza, etcétera, y también está la ciudad. Y no, es una comparación, ¿eh? Pero es más o menos el trabajo que también hace el David Añil. Ah, sí, porque el David es más es machora. Es machor, sí, el David. Más chorizo, pero es más o menos y precioso ese es trabajo. Es que claramente, precioso. O sea, hay una, sí, tus raíces vienen de alguna parte, está todo el imaginario y también la rememoranza que tiene el padre en el sur. Y bueno, y uno que crece acá entre el cemento, pues, también, entre los grifos. Amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio, me dice que hay saludos para nuestra invitada. Ya, pues démosle. Cacha, ¿tenéis saludos también? ¿En serio? Sí. A ver. Sí, de Perú, la compañera Nancy Flor Rodríguez dice, saludamos a los amigos de Calzoncillo por la plaza pública y saludo a la poetisa Daniela Catrileo. Qué bella es su poesía irreal. Oh, qué bonito, muchas gracias. Perú. De Perú. Sí. Invítanme. Fabiola Sánchez también manda saludo al programa. Manuel Verdugo de Copiapó también mandaba muchos saludos. Francisco dice, de Colombia manda saludos al programa y a la compañera Catrileo. José Luis Candia de La Serena, un gran abrazo a los compañeros de la radio La Voz de los Trabajadores y el programa de hoy. Tenemos también a... Hay un saludo bien especial, ¿eh? De Ivonne Rosa. Dice, saludo a la Daniela, la conocí chiquitita. Ah, y vimos cómo creció en el arte. Yo la felicito porque es un tremendo aporte al arte y a la construcción de la educación y a la justicia de los espacios perdidos. ¿Qué tal? Compañera de mi madre. Sí, sí. Y las chicas de Integra tienen un programa, Carmen. Sí, pues. Eso. Y está, bueno, saludos de Patricio, de Pato Patricio de San Antonio, Gianni Javi, Alex Fernández, Sindicato Más Cerca y Perla del Valle. Esos son los saludos de hoy. Ya, pues, chiquillos, amigos y amigas, muchas gracias. La Daniela está aquí recontenta. Y ya se nos fue volando, Daniela. Mira, yo caché que aquí tengo una microempresa que estáis haciendo, que son milcaos veganos a pedido. Ah, sí. Man, pasa el dato. Sí, oye, estoy haciendo unos milcaos veganos, así como igual recuperando todo lo que lo ancestro que uno pueda llegar a tener en la comida, la gastronomía. Esos son las quienches, los milcaos, vienen de Chiloé. Y bueno, ¿qué es el milcao para los que no escuchan en Perú, Colombia? El milcao son como unos pancitos de papas ralladas y puré de papas, lo que cual uno hace una masa, y esos pueden ser acompañados con chicharrones o longaniza. ¡Oh, no, Lee! Ya. Yo soy vegana. Ya. Y por lo tanto también yo solamente lo mezclo con un poco de verduras y un pino de carne de soya. Pero quedaron muy ricos. ¿Cómo que la gente te está vendiendo? Agréguenme al Facebook. Ya, pues, del Facebook. Ahí está el Facebook y voy a empezar. Todavía no los empiezo a hacer para vender. Hicimos la marcha blanca. ¿Cómo te buscan en Facebook? En Facebook soy Daniela Catrileo. Así de simple me van a ver con mi ¿ya? gato. Yo estaba leyendo hombre. Que van a ser bandejitas de 4 unidades, luca y media, y de 6 unidades, 2.500. Sí, sí. Ya. ¿Y no caché cómo lo voy a vender todavía? Es que hicimos la marcha blanca para probarlos con mi amigo. ¿Y cómo te fue? Los comieron todos. Sí, pues. Ah, entonces te va a ir bien, pues. Obvio que me va a ir bien. Sí, va ya, a estar pues, bueno eso, así que ahí me contactan. Para hacer un pedido a la radio. Sí, ¿ya? Los milcaos. Ya, pues, amigazos. Muchas gracias, Daniela Catrileo. ¿Quieres decir lo último aquí? ¿Alguna otra cosa? Te dejo el micrófono. Sí, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Quiero mandarle un saludo a todos los compañeros del PEDA, a todas las comunidades de Hualmapu que sigan resistiendo. Fue muy bonito compartir con ellos allá. Un saludo también a la familia y a los amigos. Y que sigan haciendo acción nomás, porque con estos pequeños detalles uno sabe que se pueden lograr grandes cosas. Así que suerte también con el programa, Marcelo. Gracias. Y para adelante. Sí, pues, es la idea. Menos bla bla y más acción. Más acción. Ya, pues, Daniela, oye, me voy a despedir primero que todo de mis amigos y amigas. Ya el próximo viernes vamos a estar de nuevo en Calzoncillos por la Plaza Pública. ¿Quién está la otra semana? No sé, no hemos confirmado a nadie aún, pero va a ser, yo creo, alguien tan interesante como la invitada de hoy día. Muchas gracias. Así que, para finalizar, vámonos con el último tema, pues. DJ... DJ Daniela. DJ Daniela, el 5. El tema 5. Bueno, esta sí que es una de las diosas del rock. Yo creo que todas quisimos ser como ella y aún lo queremos ser. Poeta también. Esta es la gran Patti Smith con esta canción Horse, del disco Horse también, que debutó en el 75. Así que esto se llama Horse, de Patti Smith. ¡Chao, amigos! ¡Chao, cabrón! Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly. With the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny.